Hola Nahuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, gracias por la comunicación. Bueno, estábamos comentando un poco a la audiencia de Poetas Sociales sobre la actividad que están desarrollando este lunes del Sí, Verdurazo. sí. Contanos un poco cuál es la situación hoy del sector, de los productores quinteros del Gran Buenos Aires, y cuál es la actividad que van a desarrollar este lunes. Bueno, a ver, empiezo por el final. La actividad del lunes es una actividad nacional. Vienen Bien. Familias productoras, trabajadoras de la tierra de distintas provincias, de Santa Fe, de Río Negro, de Santiago del Estero, de Jujuy. Vamos a estar haciendo dos actividades similares a cuando hicimos en septiembre del año pasado. Vamos a estar entregando en Plaza de Mayo 20.000 kilos de verdura para visibilizar un poco la cuestión, y de ahí vamos al Congreso a dialogar con distintos diputados que se comprometan a avanzar en el proyecto de ley que presentamos en septiembre del año pasado, que es de acceso a la tierra. Por un lado, se basa en créditos para el acceso a la tierra, créditos blandos para pequeños productores para el acceso a la tierra, y por otro lado, en generar un banco de tierras públicas, ociosas, para también el acceso a la tierra. Por un lado eso, por otro lado ponemos sobre la mesa la situación de todas las economías regionales, de todas las economías de los pequeños productores, que son los que producen los alimentos que se comen, ¿no? Y que se consumen todos los días, como el sector quintero del Gran Buenos Aires, y que están totalmente en crisis. Semanalmente aparece alguna noticia de alguna pyme de frutas que cerró. Han estado entregando yerba también y frutas en Plaza de Mayo estos últimos meses. Hay varias cuestiones. Así que vamos a estar planteando la necesidad de discutir una ley o un programa de emergencia de las economías regionales que empiece a protegerla, que cierre las importaciones, que el Estado tiene que empezar a ser un comprador. Bueno, varios elementos como para salvar las familias que producen los alimentos, tanto en el Gran La Plata, como en Jujuy, como en el Gran Santiago del Estero, como en todos lados de la Argentina, ¿no? Sí, que casualmente son todas las producciones que están vinculadas a la producción de alimento, como vos decías, que alimentan al pueblo, digamos, no contrariamente al sector del campo, agroexportador y demás, que no incide en lo que consumimos, justamente son estas producciones las que permiten abastecer de alimentos al país, y son Sí, justamente las que están exacto. desprotegidas. Y además también a veces cuando se habla de economías regionales también se piensa, no sé, en los que producen, no sé, soja en una provincia, economía regional, o por lo menos como la Arándanos entendemos en nosotros. Tucumán. Claro, sí, eso forma parte de las economías regionales. No, esas son empresas, grandes empresarios, o la cuestión acá estamos hablando de los que producen los alimentos que se consumen todos los días en el pueblo y que por distintas medidas. Por distintas cuestiones estructurales del modelo económico desde hace años, como la falta de acceso a la tierra, como la diferencia entre lo que recibe el productor y el consumidor y otras cuestiones, y medidas de este último año y medio de este gobierno, estamos totalmente en la lona. Las importaciones, los altos, el aumento de las tarifas, el aumento de los costos de producción, bueno, varios elementos que hacen que se estén totalmente en crisis y lejos de dar respuesta, el gobierno nacional no, nada, nos hace oídos sordos, incluso levanta todo el tiempo al campo como los sectores que se reactivan. No es el campo, son los ricos del campo, ¿sí? Son los grandes terratenientes, porque incluso nosotros tenemos varios compañeros y amigos de Federación Agraria que son. Para lo que serían productores de soja, son pequeños productores que tienen 30, 40, 50 hectáreas de soja. Y también están en la lona ellos, ¿viste? Y también están en la lona. Incluso varios compañeros que plantean, bueno, que saquen las retenciones, pero tiene que haber políticas diferenciadas para el pequeño y el gran productor, porque después el gobierno al mismo tiempo beneficia a uno y perjudica al otro. Cuando el gobierno le saca las retenciones a los grandes productores de soja, está disminuyendo la recaudación del Estado, que en vez de esa recaudación se pueden hacer políticas públicas en beneficio de los que más lo necesitan. Sí, y es inevitable relacionarlo, ¿no? Al principio hablábamos con Damián Bersegnassi sobre la figura de Cocidio contra Monsanto, ¿no? Y uno Sí. cuando plantea esto de los alimentos, cómo se vulnera la posibilidad de acceder a alimentos, y bueno, uno de los planteos que tienen ustedes respecto al acceso a la tierra, o la tierra se dedica a generar lucro, ganancia a través del monocultivo, a través de la soja y bueno, con todo lo que implica, incluso con las graves consecuencias en salud, o parte de esa tierra se destina a la producción de alimentos. Sí, ahí nosotros mencionamos que es exactamente lo que vos decís, es la función social de la tierra y la función social de la producción agropecuaria, ¿sí? Justamente, porque estamos hablando de que de la tierra salen los alimentos, sale la comida. Entonces no es lo mismo hablar de un productor agropecuario que de un productor, no sé, de celulares, ¿viste? Por más Exacto. que todo sea producción. Pero cuando vos estás haciendo, vos en la tierra podés producir alimento para el pueblo, podés producir commodities, que es una moneda de cambio, como es la soja. Claro. Y sí, y todo bien, pero sos un empresario que produce para... No, no hay una función social en eso. En cambio, el que produce alimentos, el que produce comida para el mercado interno, ¿sí? Que es de donde come el pueblo todos los días, hay una enorme función social en ese trabajo. Y por eso el Estado tiene que tener políticas diferenciadas. Porque yo puedo decir, señor, ¿usted qué va a hacer? Yo voy a hacer... fundas para celulares, para ganar plata y tener un trabajo y que mi familia viva bien, ah, bueno, listo, hago fundas para celulares, que espero que le vaya bien. ¿Usted qué va a hacer? Yo voy a producir verdura. Bueno, ¿sabe qué? A usted me lo voy a acompañar porque la producción suya forma parte de un bien necesario de la sociedad y un derecho básico como es la alimentación, así que con usted me voy a sentar para acompañar y que sea un laburo digno, una alimentación sana, que se produzcan alimentos sanos. Bueno, este modelo económico a eso no le importa en absoluto, y para este modelo económico, cualquier trabajo, cualquiera productor es lo mismo, produzca lo que produzca. Y nosotros estamos planteando que hay que discutir la función social de la tierra, si la tierra está para hacer negocio o está también como para función social, el acceso a la vivienda, a la tierra y a la producción, y la función social de la producción agropecuaria, de la producción, se tiene que, no, no, una hectárea que se produce en commodities es una hectárea menos que se produce en alimento para el pueblo. Claro, y reforzando esta idea tuya de cuál es el modelo de gobierno, justamente se plantea en el Congreso la ley de semillas, que básicamente favorece a estos grandes productores o grandes corporaciones que viven de la semilla, ¿no? Sí, ahí, por eso, estamos ante un debate de modelo integral de país, de sociedad. En realidad estamos hace bastante, ¿sí? Estamos hace bastante, el gobierno anterior también quería avanzar con la ley de semillas, tampoco hizo nada para el acceso a la tierra, pero bueno, ya nos peleamos con el gobierno anterior en su momento, ahora nos peleamos con este, porque ha agudizado alguna de las cuestiones. Incluso, no es muy difícil. El actual ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarkis, con el cual nos juntamos y hasta tenemos diálogo, ¿sí? El tipo se ha sentado a decir, bueno, a ver cómo, qué podemos hacer, pero representa los intereses de los poderosos y él mismo era un CEO de Monsanto. Entonces, cuando vos tenés a los intelectuales y a los grandes CEOs y empresarios de un modelo determinado y de determinados intereses gobernando en la cabeza del Estado, no hay mediación que valga, Claro. ¿viste? Obviamente va a trabajar en defender a sus intereses y en todo caso las concesiones que le puedan dar a sectores como nosotros son eso, son meras concesiones. No Sí, es sí. discutir el modelo, sino son meras concesiones. Bueno, dale, te damos alguito así no rompes las pelotas, por decirlo de alguna manera. No, Pero pero no podemos sentarnos a discutirnos de fondo el proyecto de producción y de modelo agropecuario para este país. exacto, bueno, desde este programa siempre tratamos de justamente dar esa discusión, ¿no? Y para terminar, ¿cómo es la actividad bien del lunes? ¿En qué horario? ¿Dónde se encuentran? El lunes a las 11:30 estaremos llegando a Plaza de Mayo a entregar 20.000, 25.000 kilos de verdura. Vamos a terminar de organizar ahí cuánto vamos a llevar, pero un montón, así que no se preocupen que va a haber para todos. Y a dialogar con los vecinos y a exponer un poco nuestra situación. Y de ahí nos movilizamos a Plaza de Mayo, Perdón, vamos al Congreso y en el Congreso vamos a hacer una actividad, vamos a estar haciendo como una huerta ahí en el Congreso y invitando a diputados de diferentes bloques a que bajen y dialoguen con nosotros explicando si van a apoyar o no esta ley, que se comprometan públicamente para que avance, concretamente eso. Perfecto. Buenísimo. Bueno, Nahuel, te agradecemos mucho esta comunicación y bueno, vamos a seguir de cerca, obviamente vamos a estar ahí el lunes. Cuenten con este programa, este micrófono para seguir difundiendo las actividades, las distintas instancias de lucha por digamos, merecido proyecto. Dale, bueno, muchas gracias, siempre está ahí FM Riachuelo al pie, así que un agradecimiento y cuenten también siempre con nosotros para lo que haga falta. Buenísimo, bueno. Un abrazo, Nahuel. Un abrazo grande. Bueno, estuvimos con Nahuel Levalli de la Unión de Trabajadores de la Tierra, justamente conversando sobre el verdurazo que va a hacerse este lunes en Plaza de Mayo y en Plaza de los Dos Congresos.